A un mes de estrenarse el documental El Diario de Agustín, del director Ignacio Agüero y el productor Fernando Villagrán, que aborda el papel del diario El Mercurio en las violaciones a los derechos humanos en dictadura, la cinta sigue provocando secuelas. El crítico de cine de la sección Artes y Letras del diario El Mercurio, Juan Pablo Vilches, renunció al periódico debido a la negativa del diario de publicar un comentario del documental, acción que se suma a la censura impuesta por el Duoc UC de Concepción, que se negó a exhibir la película. Como el mismo Juan Pablo Vilches declaró, cuando quise escribir sobre la película me dijeron que no se iba a publicar nada sobre ella. Lo que me decidió a dejar de colaborar en Artes y Letras fue que ni siquiera iban a leer la crítica. La película era tratada como una especie de tabú. Lo que ocurrió con mi crítica es un caso particular de la forma de tratarla como si no existiera, no haciéndose cargo de la interpelación seria que es el diario de Agustín, sus cuestionamientos sobre el pasado y sobre todo el presente del diario. Creo que el tema es demasiado importante y el Mercurio es demasiado importante como para que eso se ignore de esa manera. Por tal razón el proceder del diario no me pareció adecuado, así que decidí no escribir más en Artes y Letras. Por cierto que también me molestó no haber podido hacer mi trabajo, escoger la película y la más relevante para el público del suplemento y criticarla. Frente a esto, nuevamente entra en juego la ética periodística, los grandes medios de comunicación y de qué manera informan verazmente sobre la realidad. A la fecha al menos, ninguno de los otros diarios de la cadena, como Las Últimas Noticias y La Segunda, ni tampoco los 21 diarios regionales, han hecho mención al documental. Mientras el trabajo de Agüero y Villagrán, que contó con la colaboración de 6 periodistas egresados de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, continúa en exhibición en el Cine Art Normandie y en el Centro Arte Alamea de la capital.